Bio Bio, la radio, presenta Algunos sabios han querido responder. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En este día 363 de 2013, es natural que el periodismo en todo el mundo se aboque a repasar lo que ocurrió en el año y a prever lo que sucederá en el año que está a punto de nacer. Por mi parte, creo que lo fundamental es poner las luces altas para alcanzar a ver a tiempo lo que está ya adelante en esas no tan anchas avenidas del futuro. Las señales noticiosas parecen apuntar a que 2014 podría ser el año nefasto de la guerra. Sin embargo, mirando bien esas figuras difusas que se vislumbran, pareciera que el año próximo en realidad puede no ser ni tan malo ni tan peligroso, al menos en términos mundiales. Recogiendo los antecedentes y los análisis de los internacionalistas de los principales medios informativos del mundo y estudiándolos detenidamente, creo que definitivamente no va a estallar la guerra el año próximo. Pero en cambio, veremos al fin asumir el protagonismo varios de los más inteligentes líderes con que cuenta la humanidad. Y esos líderes lograrán, al menos por 2 o 3 años más, abrir espacio para hallar soluciones no solo a las amenazantes diferencias, sino a los problemas mucho más graves del derrumbe económico occidental y del ya vertiginoso deterioro del planeta. El problema más peligroso está en que los dirigentes estúpidos no logran entender que tienen una inteligencia insuficiente y por ello sienten que les faltan el respeto cuando les piden que se hagan a un lado. Oiga, un importante informe elaborado esta semana por neurólogos, psiquiatras y psicólogos de la Universidad de Cambridge detectó que los tontos no se dan cuenta de que lo son y que, por el contrario, a menudo se consideran muy inteligentes. En cambio, los que son demasiado inteligentes, fíjese que rara vez alcanzan grandes éxitos financieros y a menudo son odiados por los tontos. Bueno, pero vamos al grano. El principal foco de peligro de guerra se centraba en la cuenca del Pacífico, donde dos buenos jugadores se enfrentaron y manejaron a Estados Unidos como si fuera una pelota. Me refiero al primer ministro del Japón, Shinzo Abe, y al presidente de China, Xi Jinping. Y la pieza del gambito fueron los islotes de Aoyu o Senkaku. Inicialmente, el presidente Xi ganó la iniciativa y puso a Estados Unidos en situación de tener que mostrarse conciliador y tratar de llevar a un entendimiento salomónico entre Japón y China. Igual que en el caso de Perú y Chile, el solo hecho de aceptar discusión o arbitraje habría sido un triunfo para China, que estaba bien informada de que el presidente Obama ya tenía opinión de sacar esos islotes que antes Estados Unidos había dejado bajo administración japonesa. Pero Japón percibió a tiempo la jugada china y rápidamente efectuó una movida de matonaje al capturar con un buque de guerra a un pesquerito chino que estaba en faena en las cercanías de los islotes. Y para agravar intencionalmente la situación, no solo retuvo la embarcación, sino que además mantuvo prisionero al capitán del barquito. La reacción de China fue previsible. Japón perdió prácticamente todo su mercado de exportaciones a la China, estimado en más de 100.000 millones de dólares en ese momento. Pero con la reacción amenazante de la China, obligó a Estados Unidos a declararse aliado y solidario con el Japón, en términos de los tratados vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos, esa situación es de desventaja, sobre todo porque cambia el tono de la presencia norteamericana como foco central y apacible y de prosperidad para la Asociación Comercial del Pacífico, que está cobrando una fisonomía ya belicosa y dominante sobre los países de la cuenca. De hecho, ya se había filtrado que los términos secretos de ese tratado, que deben firmar los países de la zona, incluyendo a Chile y Perú, incluyen artículos que en la práctica ponen todas las operaciones comerciales y políticas bajo control de las transnacionales con sede en Occidente y con atribuciones que quedan por encima de las leyes y de los tribunales de justicia de los países firmantes. También Washington comprendió demasiado tarde que el primer ministro japonés es un militarista con la mentalidad imperial del Japón de la Segunda Guerra Mundial y cuya estrategia hace indispensable cambiar la constitución pacifista del Japón y desarrollar una capacidad militar formidable. Es decir, el sueño de Shinzo Abe es un Japón que ya no sea el perro faldero de Washington y que, por el contrario, alcance un peso suficiente para que Estados Unidos tenga que aceptar más y más fuertes condiciones si es que quiere tener el apoyo de la nación japonesa. Por supuesto, eso se da en momentos en que Japón tiene almacenadas muchísimas toneladas de plutonio resultantes de sus plantas eléctricas nucleares, además de las barras de uranio retiradas de las plantas de Fukushima, que están refinadas hasta un punto que puede elevarse a categoría de bomba atómica en cuestión de muy pocos días. Es decir, Japón, en términos netos, puede pasar a disponer de un arsenal nuclear superior a los de Gran Bretaña y Francia e incluso superior al de Israel. Por cierto, esa potencia militar tiene más un sentido político y comercial y no uno de expansionismo territorial militar. Como lo definió von Clausewitz, la guerra es básicamente política operada por otros medios. Ni Estados Unidos ni la China, ni Indonesia, ni Corea, Vietnam o la mismísima Australia le tienen simpatía a la idea de un Japón armado hasta los dientes y mirando en torno suyo con cara de samurái. Las inesperadas demostraciones belicosas del Japón causaron inquietud, incluyendo su anuncio de emitir bonos de deuda por 380.000 millones de dólares para financiar sus proyectos armamentistas. Pero más que la emisión de dinero sin fondos y más que la carrera armamentista, el jefe del gobierno japonés provocó un violento rechazo incluso de parte de sus posibles aliados regionales, por su visita al santuario de Yasukuni, donde se venera a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Allí están inscritos los nombres de 2.420.000 soldados japoneses, más los nombres de algunos miles de colaboracionistas coreanos y taiwaneses. Entre esos soldados que allí se venera, se encuentran los nombres de brutales violadores de los derechos humanos, incluyendo a 14 que son criminales de guerra que habrían merecido la horca. Así pues, esa ostentación de no arrepentimiento, sobre todo en medio de las tensiones actuales, provocó indignación, sobre todo en las dos Coreas y en China, así como en Vietnam, Singapur, Malasia e Indonesia, que sufrieron las atrocidades de la invasión japonesa. Tal fue el impacto de esa ostentación del gobierno japonés que incluso el gobierno de Estados Unidos emitió una declaración censurando fuertemente lo que aparece como una provocación más por parte de Tokio que entorpece la unidad de los estados del sudeste asiático. Por supuesto, las tensiones y cambios de alianzas en la cuenca del Pacífico provocaron unas marejadas bastante fuertes en las demás zonas críticas del mundo. De partida, Washington quedó pestañeando rapidito al enterarse de que las monarquías petroleras del Golfo habían avanzado en la elaboración de un tratado de alianza estratégica, comercial y tecnológica con China. El miércoles pasado se reunieron en Riad, Arabia Saudita, los jefes de Estado y de Gobierno de las 6 principales monarquías del Golfo, con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Según informó el ministro del Consejo de Cooperación del Golfo, Abdul Latif al-Sayani, los estados del Golfo confirmaron su voluntad de llegar a un sólido acuerdo estratégico con China, aunque por supuesto no quiso entregar detalles sobre lo tratado. Esta alianza sugiere la formación de un eje de colaboración estratégica que va desde la China hasta el Golfo Pérsico, pasando por Pakistán. Es decir, un eje de países que en estos momentos no le tienen ninguna simpatía a los Estados Unidos. De hecho, Arabia Saudita declaró que Washington los había apuñalado por la espalda respecto de Siria y de Irán. En tanto, también esta semana se dio a conocer la formación de una alianza denominada Arco de Seguridad, que integran Irán, Irak, Siria y el Líbano. Se trata de una alianza netamente defensiva que compromete a sus miembros a participar activamente en la defensa por todos de cada uno de ellos ante ataques externos y ante el terrorismo sunita, sobre todo protagonizado por Al-Qaeda. Recordemos que no solo Siria y el Líbano han sido brutalmente agredidos por insurrecciones armadas y acciones terroristas. También Irak ha sufrido una secuela de atentados terroristas que ya han cobrado miles de víctimas inocentes y han provocado cuantiosas pérdidas en daños por sabotaje. Esta alianza está iniciando una potente campaña para eliminar el terrorismo sunita del norte de Irak y de las zonas del Líbano y Siria, que son fronterizas con Turquía. Asimismo, se están coordinando con Rusia y Kazajstán, además de otros estados del Cáucaso, para extirpar las fuerzas del yihad wahabita, también unido a Al-Qaeda. Y, por su parte, Estados Unidos ha tenido que aceptar esta nueva alianza, haciendo entrega a Irak, además, de equipos de cohetes de precisión antitanques y anticazamatas, que se suman al armamento proporcionado por Rusia. O sea, la Alianza Arco de Seguridad aparece cortándole el paso a los envíos de armas y mercenarios despachados principalmente por Arabia Saudita y Qatar para sostener a los rebeldes y terroristas de Siria y el Líbano. Así encontramos que también en el Medio Oriente Estados Unidos está rediseñando su red de amigos y enemigos. Ciertamente la lucha antiterrorista fue decisiva en Siria y claramente existe voluntad, tanto en Estados Unidos como en Irán, para alcanzar un acuerdo de paz y seguridad tras décadas de mantenerse al borde de la guerra. Pero hay otros países decisivos y potentes que están recibiendo la marejada originada por Japón y China en el Pacífico. Por ejemplo, la India, cuya relación con Estados Unidos está en un nivel muy bajo. De hecho, los partidos políticos de la India compiten entre sí para captar el sentimiento antinorteamericano que se generalizó en la ciudadanía. En las elecciones del estado de Nueva Delhi esta semana, triunfó el partido progresista Bharatiya Janata, llamado el Partido de la Gente Común, y su líder, Narendra Modi, resultó elegido primer ministro. Al parecer, el nuevo partido de izquierda moderada y pragmática, semejante a los gobiernos como el de Brasil y Argentina, seguirá las negociaciones para formar una alianza comercial, tecnológica y estratégica con Irán. De hecho, la India, que había establecido importantes contratos con Israel para la compra de armamento y tecnología muy avanzada, ahora ha rechazado los reclamos israelíes y se prevé que parte de esa tecnología de punta será transferida hacia Irán. Al parecer, la India, si bien tiene reservas e inquietudes respecto del creciente poderío de China, también tiene claro que China no desea un enfrentamiento, sino más bien un statu quo, una calma cautelosa, unida, claro, a un comercio próspero. ¿Y qué pasa con Israel? Pareciera que en estos momentos Israel realmente está quedando aislado. Su furia contra el gobierno de Estados Unidos por los acuerdos con Siria e Irán, en la práctica, ha debilitado notoriamente la efectividad del poderoso lobby judío en Washington. De hecho, tanto en Washington como en Nueva York y en Londres han comenzado a mostrarse movimientos de protesta por parte, fíjese bien, de jóvenes judíos que discrepan de la conducción de Israel y su política sobre Palestina. Igualmente, grupos académicos, estudiantiles y artísticos están expresando su rechazo, sobre todo, por la apropiación de tierras pertenecientes a los palestinos, la destrucción de casas y plantaciones frutales y la expulsión a viva fuerza de familias palestinas cuyas tierras les son entregadas, en cambio, a colonos israelíes financiados por el Estado israelí. De hecho, el célebre músico y cantante Roger Waters de Pink Floyd se sumó a los que comparan las acciones de Israel en Palestina con las de los nazis. En respuesta, organizaciones israelíes lo acusan de ser antisemita. Pero ya es bien sabido que esa misma comparación del gobierno de Israel con el nazismo fue planteada por primera vez nada menos que por el héroe judío Marek Edelman, uno de los líderes del levantamiento del gueto de Varsovia contra los nazis. Y nada menos que el gran rabino británico Jonathan Sacks acusó al gobierno de Israel de estar adulterando el espíritu y la tradición del judaísmo con prácticas de terrible represión. Frente a eso, claro, otro rabino ortodoxo de Jerusalén declaró hace pocos días que Dios autoriza matar palestinos. En estos momentos, lo que parecía un inesperado romance entre los reyes árabes e Israel, ahora parece estar convirtiéndose en algo bastante agrio. De hecho, una declaración del Pleno de la Liga Árabe ahora está denunciando que Israel hace fracasar las iniciativas de paz patrocinadas por Estados Unidos. El gobierno de Benjamín Netanyahu, sin embargo, anunció nuevas ocupaciones de territorio en Jerusalén Oriental y en Cisjordania, donde se construirán varios miles de viviendas para las instalaciones de otros nuevos colonos israelíes. Hasta el momento hay más de 500,000 de colonos instalados en tierras palestinas que fueron militarmente ocupadas por Israel. Se sabe que ese apropiamiento de tierras palestinas y la invasión de colonos amenaza con producir enseguida una reacción en Europa que aislará a Israel con una fuerza sin precedentes. Sin embargo, por razones desconocidas, el gobierno israelí parece no dar ninguna importancia a la repulsa de la comunidad internacional. Indudablemente, detrás de estos desplazamientos y cambios de alianzas y fuerzas antagónicas, se perfila la realidad económica mundial, que sigue mostrando como de magnífica recuperación y a la vez de un derrumbe incontenible. En Estados Unidos, nuevamente aumentó esta semana el número de cesantes e incluso elevó en más del 1% la cifra de los trabajadores jóvenes que, sin encontrar trabajo, terminan acogiéndose a los auxilios de cesantía. Cifras como los resultados de grandes industrias, como es el caso de la Caterpillar, fabricante de maquinaria pesada para la agricultura y la minería, muestra pérdidas cuantiosas y una caída de más del 17% de su valor. Pero, a la vez, en la Bolsa de Comercio de Nueva York, en Wall Street, continúa una racha de aumentos de precio de las acciones. Pareciera que una fiebre de compra estuviera afectando a los pequeños inversionistas que adquieren más y más acciones. De hecho, por ejemplo, fíjese usted que los precios que alcanzaron las acciones de la empresa Twitter indican que ella, al menos contablemente, tendría un valor superior a los 40,000 millones de dólares. Y, sin embargo, Twitter claramente no ha tenido ganancia alguna en los últimos 6 años y, por el contrario, en el último ejercicio tuvo pérdidas por más de 60 millones de dólares. En realidad, no se sabe cuánto puede valer Twitter, pero es difícil que pudiera llegar a valer 100 millones en frente a los 40,000 millones que indica la bolsa. Según analistas británicos, el fenómeno se origina en que la gente común está viendo que sus ahorros se desvalorizan a toda velocidad, que la gente ya no confía en que su dinero pueda mantener su valor en un futuro casi inmediato, y entonces optan por gastar ese dinero, gastarlo comprando acciones de empresas que quizás puedan sobrevivir, o bien en comprar cosas que supuestamente no se desvalorizarán mucho o tan luego. Así pues, aunque siga la carrera armamentista, las naciones de mayor importancia están formando bloques con un criterio sobre todo defensivo y con miras a una estrategia de suficiencia económica. Nadie, ninguna nación, ningún gobierno querría ser el primero en lanzar un ataque, en provocar una secuencia que se retroalimente rumbo a una guerra. Son otras las prioridades urgentes y las metas buscadas exigen verdadero talento de estadistas, estrategas y negociadores. Parece claro que 2014 va a ser un año de asombrosa esgrima diplomática, un año de cortesía y de prudencia en lo que se dice. Sobre eso estoy dispuesto a apostar 10 contra 1. Pero hay algo más. Como dije al comienzo, busqué y encontré lo que plantean los sabios y los verdaderos expertos. Y entre ellos busqué también la opinión de esos dos magníficos sabios de la antigua China, Lao Tse y Confucio. Consulté ese asombroso libro oracular que es el I Ching, el libro de los cambios, siguiendo cuidadosamente el ritual. Y bueno, fíjese que recibí una respuesta que hubiera querido incluir aquí. Es una respuesta tan exacta, tan coherente con los hechos noticiosos, que quisiera compartirla con ustedes. Para quienes tengan el I Ching, las respuestas fueron el hexagrama número 58, tuy con tuy, un lago sobre otro, con líneas envejecidas en los lugares primero, segundo, tercero y sexto. El hexagrama así se cambia en el 33, chen con chien, la montaña bajo el cielo, y el nuclear es el 37, Li con Sun, el viento sobre el fuego. Consulté además sobre el 2014 para nuestra América Latina y también esa respuesta ha sido asombrosa. Si usted lo desea, tendré el mayor gusto en enviarle las figuras y los textos de esas respuestas. Bio Bio, la radio, presentó Algunos sabios han querido responder. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.